Pues es en la fiesta del Cristo del Humilladero, que los padres de Rosy, mi amiga, que se llamaba Antonio Diez, su padre que estaba en el banco y es hermana de Toñera, pues eran mayordomos y nos invitaron a las amigas y aquí estamos todas. Está Rosy, a ver. Rosy, Terepolo, Santi, la Elena y la Coqui, no la veo. Pero esta no la conozco. Ah, su hermana era. Su hermana Basi, fíjate. Y su hermana Basi, no, Angelita. Y su cuñado Manolo eran. Y íbamos en la procesión. Y estuvimos en la procesión, nos dieron un luz y luego baile allá a la puerta de su casa. Vamos, había misa, claro. Septiembre-octubre. Esa es la calle de Gómez del Hiaño, que estaban las cabañas antes. Estaban las cabañas aquí. Sí, las primeras cabañas. Ah, pues sí, Carbones, el Boni el Carbonero. Boni me parece que se llamaba. Boni el Carbonero, yo creo. Pero sí, yo creo que era de Boni. Sí, que luego, después, luego lo ha tenido Toñera, que era representante de bebidas, que era por ahí también. Entonces se llevaba velo, entonces, a la cabeza. Así que fíjate de qué año será. Unos 17, 18 años tendríamos. Hace mucho, sí. 50, yo creo. Años Como 50, años ¿no? 50, sí.